has pasado. Mi noche se ha mirado, unidos por amor. Yo sé que estando contigo me siento como un niño que necesita amor. Sabes bien que yo siempre te amé, que nunca jamás te olvidé, y la ilusión de poderte tener, amiga, y la esperanza de estar junto a ti y a tu lado poder ser feliz, confesar que por ti siento amor, amiga. No, no. Poder ser feliz, confesar que por ti siento amor.